libras. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te hayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Que la salud y la felicidad reinen en cada rincón de sus hogares. Yo soy Fanny Aguilar López. En toda la emisión estaré con ustedes. Les invitamos a escuchar el programa producido por LUNICH en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Además, puedes descargar el podcast situado en la red social de Facebook, @RadioNICH, Los Colores de la Voz. Búscanos en Spotify, nos hallarás como Los Colores de la Voz, Radio Niche. Los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana, estaremos por la Secopa, la voz de los vientos en Copainalá, saludando así a nuestros compañeros y equipo de Los Colores de la Voz. El programa número 52 del 2022, el último de este año, se ha pregrabado por la contingencia sanitaria. Es por eso que en esta época navideña no olvides usar cubrebocas y gel antibacterial y así gozar de buena salud con la familia. También agradecerte inmensamente por coincidir en esta frecuencia, a los oyentes, a las colaboraciones realizadas, autoridades académicas, docentes, estudiantes, a la población egresada de esta casa de estudios UNICH, colegas de otras instituciones, asociaciones civiles, radiofusoras y a colectivos que han participado y se han esforzado por hacer de Los Colores de la Voz un mejor programa. Un agradecimiento especial al equipo de la producción y colaboradores CERA en San Cristóbal de las Casas, Secopa en Copainalá. En la temática de hoy comentaremos sobre las fiestas decembrinas, cuentos navideños y villancicos. Primeramente escucharemos la producción realizada por Alejandro López, Creencias de fin de año. El año nuevo es un festejo para despedir al año viejo y con ella trae varias costumbres, tradiciones, rituales y creencias para recibir el año nuevo con prosperidad. A continuación te presento algunas actividades que se realizan para finalizar el año. El borreguito es común que desde días antes del año nuevo en algunas tiendas, mercados y puestos callejeros vendan borreguitos artesanales y decorativos. La gente los compra para colocarlos o más bien colgarlos en sus hogares y de tal manera asegurar un buen año en la economía familiar. Cabe mencionar que esta creencia tiene su origen en la lana y la abundancia. Es preferible conseguir borreguitos con lana natural y no de esos artificiales. La quema del viejo. Esta costumbre que alguien ponga fuera de su casa un muñeco tamaño natural, de preferencia vestido con ropa vieja, durante toda la temporada de Navidad. La tradición indica que dicho muñeco

Sofía, qué lección me has dado. Gracias, hija. Su padre la abrazó con ternura y comprendió cuán equivocado había estado. Aprendió la lección que le dio su hija y a partir de ese año, cada Navidad, padre e hija organizaron un taller de manualidades para que todos los niños del barrio diseñaran su propio árbol de Navidad y los pinos pudieran seguir creciendo. Para Los Colores de la Voz, con la colaboración de Luna Camila López López como narradora y Sofía, y de Pablo López López como el señor del vivero y el papá de Sofía, María Gabriela López Suárez. Ahora, un villancico, Alegres Pastorcillos, del compositor Miguel Bernal, con arreglos de Roberto Mora. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Todos bienvenidos al segundo segmento de la programación. ¿Desde dónde nos escuchas? Enviamos saludos para ti. Quiero recordarte a que sintonices el programa y descargues el podcast a través de Facebook, Radio Niche, Los Colores de la Voz. Esperamos tu suscripción en Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Quédate a escuchar nuestro programa especial por temporada navideña. En breve, contamos con mensajes de felicitaciones dadas por Pavel Carrión, colaborador de la sección Charlando con el Gato, Andrea Utrilla, Miguel Rongo Rongo y Saskia Hernández, colaboradores de Los Colores de la Voz. Hola, te quiero felicitar a ti que escuchas Los Colores de la Voz, que pases un lindo año 2023 y que todos tus sueños se cumplan. Y si te es posible transformar tu realidad y la de otros, hazlo. Yo soy Pavel Carrión, el gato anarquista, y colaboro con Los Colores de la Voz. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este noble programa y pues les deseamos desde aquí, desde las trincheras del gato anarquista y la voz disidente, un muy feliz 2023. ¡Feliz año nuevo! Mis pensamientos más cálidos y mis mejores deseos para este año nuevo, que la paz, la prosperidad, el amor y la felicidad no te abandonen en tu camino. No olvides que el futuro es tuyo para escribir tu historia. En tus manos está que el próximo año sea el mejor. Para los colores de la voz, Andrea Utrilla les desea un feliz año nuevo. En estos días de reflexión, celebración y convivencia con nuestros seres amados, siempre es muy importante agradecer a la vida, agradecer los retos y los regalos que nos ha brindado este año 2022. Por eso, les envío un fuerte abrazo con mucho cariño y todo mi agradecimiento a mis amigas y amigos de Los Colores de la Voz. Les habla Rongorongo Chiapas, Miguel Rongorongo, deseándoles una feliz Navidad y un excelente año 2023. Saludos y gracias por esta bella sinergia. Nos vemos en otra dimensión. Saludos amigos y amigas de Los Colores de la Voz. Les saluda Saskia Hernández y pues les deseo en este cierre de año que entre todos podamos hacer una reflexión acerca de lo que logramos, acerca de lo que nos hizo falta y que probablemente en este 2023 podamos concretar. Ante todo, deseo para ustedes una gran salud. Hay que cuidarnos, es algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo y sobre todo en los años recientes. Y me parece que teniendo salud podemos lograr todo aquello que nos proponemos. Por supuesto, a seguir escuchándonos porque la voz es muy importante, a seguir levantando la voz y espero que ustedes sigan en este canal de comunicación siendo un importante vínculo con la comunidad. Todo lo mejor, amigas y amigos de Los Colores de la Voz y a todo el público que nos escucha. Excelente año 2023. Felices fiestas. Seguimos con la reproducción de temas musicales, Pastores a Belén y posteriormente Burrito Sabanero. Pastores a Belén. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. ¿Recién te conectas a nosotros? Entonces te doy la bienvenida. Nos encontramos en el tercer segmento. Descarga el podcast publicado en la página oficial de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. En Spotify nos hallarás como Radio Niche, Los Colores de la Voz. En los fines de semana, los días sábados, alerta tus oídos. De 10:30 a 11:30 de la mañana, estaremos por la Zecopa, La Voz de los Vientos. En 1678, Sor Juana Inés de la Cruz escribió un villancico virreinal, inspirado en sus esclavos. En esta ocasión, es interpretada por Ensamble Tierra Mestiza. Recipe de la méndole, porque tenga momo clara, de botica una cuchara, cuando bate a su merced. Al SMB, que a mí también, toca a ti, o a tu fe. Así, así que López se me anda, así, así que me bulle López. Así, así que López se me anda, así, así que me bulle López. ¿Les gustaría conocer la historia de Lobo y Cerdito en Navidad, producido por Radio Ombligo? Te compartimos la primera parte. Lobo y Cerdito en Navidad. Había sido el invierno